en OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día, en el enlace que realizamos todas las mañanas en este horario y hasta la una de la tarde aproximadamente en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Ya estamos en este día jueves 28 de mayo del 2015. Las radioemisoras OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de nuestra radio por internet para España y el mundo y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. En esta primera parte de programa hasta ahí 25 aproximadamente las noticias relacionadas con el paralimpismo español, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Y en la segunda parte de programa a contar de las 12 y media aproximadamente y hasta la 1 menos 5 de la tarde las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En este enlace que realizamos todas las mañanas al mediodía, nos corresponde hablar de paraolimpismo. En este programa donde hablamos de deporte adaptado, hablamos con los grandes monstruos del paraolimpismo español y por supuesto el quehacer deportivo, el día a día de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y para nosotros es un privilegio y un honor tener en los próximos minutos y en la siguiente entrevista a una gran paratriatleta española, como es el caso de Silvia Elvira, a quien saludamos en los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, Silvia, coméntanos en primer término, ¿qué tal esa experiencia vienes llegando de las últimas competiciones? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te fue? Bueno, acabo de llegar de haber conseguido medalla de bronce en la Copa del Mundo en Duisburg, Alemania, y bueno, bastante contenta porque cada vez el camino es más difícil. Y muy contenta, ha sido una inyección de motivación para mí esta medalla. Silvia, coméntame un poco a nuestros oyentes, quienes no te conozcan, ¿cuándo llegas tú a la actividad del deporte adaptado? Hace 5 años descubrí el paracanoe, que es la modalidad de piragüismo para personas con discapacidad física. Sí. Y bueno, y a partir de ahí empecé a entrenar en serio y ya cuando se aprobó que sería una nueva modalidad para los siguientes Juegos Olímpicos del 16, pues bueno, fue un reto que me planteé y que hasta el día de hoy pues estoy en el camino. ¿Y cómo ves ese camino? Ya estamos muy cerca de esa participación que tendrán todos los paralímpicos españoles en Río de Janeiro 2016, Silvia. Sí, estamos muy muy cerquita antes de conseguir el selectivo para las Olimpiadas, que será este mes de agosto en el Campeonato Mundial en Milán, muy cerquita de este objetivo y a ver si consigo pues clasificarme. Y para poder clasificarte, ¿qué es lo que necesitas en cuanto a puntaje o luego de esa participación en Milán, en el calendario que viene a fin de año? Silvia, coméntale un poco a nuestros oyentes y coméntanos qué es lo que necesariamente necesitas en cuanto a puntaje o qué deberías ganar o en qué posiciones deberías clasificarte como para tener posibilidades de ir sumando esos puntos rumbo a Río de Janeiro 2016. Sí, para tener la posibilidad de poder participar en los Juegos Olímpicos, primero en este Campeonato Mundial de agosto, se clasifican los 6 primeros países para poder participar. Y a raíz de ahí, pues bueno, me tendría que clasificar como atleta. Primero se clasifica el país y luego el atleta. Ah, primero es el país y posteriormente se ve la clasificación del atleta. Sí, correcto. A mi información es esto. En agosto se clasificaría el país si yo quedo dentro de las 6 primeras y me parece que es el año posterior que entonces se clasifica el atleta. Silvia, ¿cómo ves tú las posibilidades de estar precisamente entre las 6 primeras clasificadas? ¿Cómo lo ves? Bueno, las posibilidades siempre son difíciles, cada vez más difíciles, pero no imposibles. Y ahí está la prueba de esta última medalla de bronce en la Copa del Mundo. Y a ver, estoy más o menos bien posicionada. Lo que pasa es, claro, nunca puedes hacer una previsión porque es todo muy variable de quién va a aparecer en el próximo Mundial o como todo es cuestión de décimas de segundo, no puedes hacer una apuesta, digamos, ¿sabes? Y eso es lo complicado, eso es lo difícil de ustedes, los deportistas de élite y los paraolímpicos, que son décimas de segundo. Es increíble que una décima de segundo puede determinar tu participación o no, por ejemplo, en un juego paraolímpico. Sí, correcto, y fácilmente te puedes posicionar en un tercer puesto como quedar sexta fácilmente por unas décimas. Ahora, me imagino que la participación tuya en esos Juegos Paralímpicos, que yo voy a decir que soy optimista en tu caso, Silvia, porque a las pruebas me remito de la participación tuya, de los resultados en las últimas competiciones. Para poder participar en los Juegos Paralímpicos, me imagino que habrá un doble esfuerzo en cuanto a los entrenos se refiere. Me imagino que te estarás entrenando, si no es diariamente, pues cercano a aquello. Sí, por supuesto que diariamente, y por supuesto que hay todo un sacrificio diario, no solo deportivo, sino también personal, para poder llegar en las mejores condiciones. Ahora, en cuanto a lo que es el deporte adaptado en sí, ¿qué opinión tienes tú de ese compromiso que tiene la sociedad, los medios de comunicación, las empresas, los organismos estatales, todo lo que rodea a la actividad deportiva, sea paralímpica o no? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro programa y escuchando a otros deportistas paralímpicos, al menos en España, Silvia, nos queda mucho camino que recorrer aún, mucho que reconocer a estos grandes deportistas, estos monstruos de la actividad deportiva, como yo les denomino, que tienen no una discapacidad, yo les denomino como personas con otras capacidades. Creo que allí nos falta un poco más de compromiso como sociedad y en este caso como medios de comunicación, Silvia. Pues bueno, yo a mi opinión personal y específicamente en el tema de paracanoe, sí que hay camino por recorrer a nivel de España, sí que hay camino. Poco a poco se va avanzando, poco a poco se va valorando el paracanoe y bueno, va cogiendo relevancia, pero los medios de comunicación todavía son escasos para que informes de esto y también la gente todavía, pienso que tendría que valorar más, ¿no?, los resultados y todo, al igual que el deporte estándar, que lo llamo yo, ¿no?, que todavía falta más inclusión y más integración. Sí, porque de resultado no nos podemos quejar, porque muchas veces está esa comparación odiosa, lamentablemente, Silvia, de los olímpicos y los paraolímpicos. Pero muchas veces, claro, uno puede decir es que no se informa de los paraolímpicos porque no obtienen resultados a nivel internacional. Y eso es mentira, muy por el contrario. Ustedes han demostrado constantemente, cada temporada, cada año, que son campeones de Europa, campeones del mundo, campeones de España, que hay medallas en las paraolimpiadas. Entonces, al final, siempre se hace esa comparación, lamentablemente. Sí, claro, siempre se hace la comparación y vuelvo a repetir que tampoco la valoración la veo yo igualitaria, ¿no? Que poco a poco se va mejorando, pero que tiene que haber las mismas igualdades a nivel olímpico y paralímpico. Tú, Silvia, has tenido la posibilidad también, porque es muy común dentro de los deportistas paralímpicos, de entregar charlas, de poder entregar tu experiencia como deportista paralímpica española a las futuras, a las nuevas generaciones de deportistas en los colegios. ¿Has tenido tú esa bonita experiencia, Silvia? Bueno, yo todavía no he tenido esa experiencia, no se me ha ofrecido la oportunidad de que pueda hacer charlas en colegios y eso, pero sí que más me he decantado. Bueno, he tenido la oportunidad de poder hacer charlas a nivel de la enfermedad que tuve, que es el cáncer, y cómo rehacer tu vida y cómo el deporte me ha ayudado pues a superar barreras, ¿no?, del cáncer. En eso sí que he tenido la oportunidad. Tú tienes una historia bonita, tengo entendido también, Silvia, de cómo conociste, por ejemplo, y que fue una sorpresa inesperada para ti, a tu patrocinador, a una farmacéutica que fabrica genéricos para el tratamiento del cáncer. Coméntame un poco más de esa bonita historia. Sí, una preciosa historia con mi patrocinadora Cort, una multinacional farmacéutica. Pues precisamente yo siempre he intentado ayudar en el tema de la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, puntualmente asistí a una cena benéfica que se recaudaban fondos para investigación. ¿Sí? Iban tanto pacientes como empresas implicadas en esta causa y bueno, precisamente en la mesa que me tocó cenar pues estaban los directores de Accord, de esta empresa, y bueno, empezamos a hablar, empezaron a conocer mi testimonio y más adelante de la noche pues bueno, me propusieron pues ese proyecto social de ellos de poder ayudarme como superviviente del cáncer, poder ayudarme en mi nuevo reto, ¿no?, que sería ir a los Juegos Olímpicos. Y bueno, y así hasta día de hoy, la verdad es que ellos son el principal apoyo de que yo pueda seguir en esta trayectoria, que además es bastante costosa económicamente para un deportista, ¿sabes? Eso es, Silvia, bonita historia, y por supuesto agradecer a esa gente que te está ayudando, porque gracias a esos fondos, que son difíciles de encontrar para un deportista paralímpico, se puede preparar ese camino que tú estás haciendo ahora mismo, que es rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Sí, económicamente me lo puedo preparar, y es gracias, completamente es gracias a ellos, a Acord, a este patrocinio privado. ¿Cómo ves tú las bases del equipo español paralímpico para medallas la próxima temporada y el próximo año ahí en Paralimpiadas de Río? Yo creo que cada año se ha ido mejorando en ese aspecto, ¿no? Que cada vez hay renovación también en ese aspecto de temas de medallas. Yo creo que hay una base importante dentro del equipo paralímpico español. ¿Tú compartes esa opinión, Silvia? Sí, también la comparto, y tanto. Están habiendo grandes profesionales paralímpicos y que están demostrando ahí pues sus resultados, ¿no? Y que, bueno, que esto ayude, pues lo que repetía antes, de que ayude a que se valore, ¿no? A que se valore y se incluya más el paralimpismo, ¿sabes? Que tengamos los mismos derechos que el olimpismo. Silvia, y al margen de tu vida como deportista, coméntame un poco más de tu vida personal. ¿Eres madre? ¿Tienes algún hobby que esté relacionado con el deporte? ¿O tienes un hobby en particular que no esté estrechamente y directamente vinculado con la actividad deportiva? Coméntame un poco qué es de tu vida cotidiana, en el día a día. Pues bueno, sí, tengo dos niños gemelos de 7 años, y la verdad es que a nivel de hobby sí. Y de vida social pues está bastante reducido, porque los entrenamientos para los Juegos Paralímpicos pues me absorben gran parte del tiempo. Entonces el poquito tiempo que tengo es para poder compartirlo con mis hijos, ¿sabes? Pero actualmente no practico otro hobby, es que no tengo tiempo ni para leer, sinceramente. Ni para leer un libro por las noches, que va. Oye, Silvia, ¿y te dan mucha guerra los gemelos o se portan bien? Dan guerra. Son dos varones y entre ellos tienen bastantes peleas, pero bueno. Bueno, Silvia, para nosotros ha sido un honor, un placer tenerte en los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados en Deportes al Día, que es un programa que está pensado en ustedes, en los grandes deportistas paralímpicos españoles, en el deporte adaptado y los deportistas patrocinados por la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Antes de la despedida, Silvia Elvira, me gustaría que enviaras un mensaje de apoyo a todas esas personas que tienen alguna discapacidad o que tienen otra capacidad diferente como para poder desarrollar deporte, y por sobre todas las cosas para esas personas que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado. Sí, bueno, pues a estas personas que aún no se deciden, decirles que la verdad es que se lancen, que es un gran camino hacer deporte, sea al nivel que sea, que te llena y te satisface como persona y te enriquece, ¿sabes? Y cuando la mente está bien y estás motivado, pues entonces el cuerpo también está bien, está preparado, ¿sabes? Para el día a día, pues afrontar nuestra discapacidad, ¿sabes? Agradecemos una vez más entonces y despedimos a la gran deportista paralímpica española de paracanoe en ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, Silvia Elvira, que ha estado en los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Muchas gracias, Silvia, por esta entrevista, mucha suerte, y ojalá que ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río se puedan ir acrecentando en cuanto a tus posibilidades, y no nos cabe duda que vas a estar allí y que vas a triunfar. Muchas gracias, Silvia, un saludo. Gracias, saludo a todos, gracias. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en este mediodía donde nos damos cita de lunes a viernes en las radioemisoras de la Organización de Impulsores Capacitados para hablar con los grandes deportistas paralímpicos españoles, para hablar de deporte adaptado de los deportistas patrocinados por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, pero por sobre todas las cosas para conocer esos bonitos ejemplos que antes como deportistas nos dan como personas estos verdaderos monstruos de la actividad deportiva, sea competitiva, sea recreativa, lo importante que estamos en presencia de estas personas con otras capacidades, que no tienen discapacidades, que tienen otras discapacidades, otras capacidades, para poder darnos siempre ese ejemplo de superación en cuanto a la actividad deportiva se refiere. Y vamos a conversar en los próximos minutos con Alfonso Ruiz de Handbike, para que nos comente también, Alfonso, su experiencia dentro del deporte adaptado, dentro de esta disciplina deportiva, y conocer un poco también su historia. Entonces, a uno de los deportistas de la práctica del deporte adaptado y del Handbike, como es Alfonso Ruiz, en este mediodía de los programas deportivos de la OID en Deportes al Día. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí vamos tirando. Alfonso, bueno, lo primero, coméntanos un poco de tu historia, de tu vida. ¿Cuándo llegas tú a participar al deporte adaptado? Pues mira, lo descubrí hace 8 años, de casualidad, en internet, y a ruedas. Pero siempre me ha movido y siempre me ha llamado la atención el tema del ciclismo desde pequeñito, y lo descubrí en internet, y a partir de ese momento me despertó la curiosidad, y la verdad que nos hemos metido muy de lleno en el tema del ciclismo. Y sin duda que ha sido una bonita experiencia, Alfonso, me imagino, el estar en la práctica del handball. Antes tú pasaste por el baloncesto, como nos comentabas, pero sin duda que ha sido una bonita experiencia estar participando del deporte adaptado y del handbike. Sí, preciosa. Además es un deporte que te proporciona una libertad impresionante y da unas sensaciones muy, muy bonitas. ¿Cómo ves tú el compromiso de la sociedad, de los medios de comunicación, de las empresas privadas para poder ayudar al tema del deporte adaptado? Yo creo que nos falta mucho camino y mucho compromiso aún, Alfonso. ¿Cómo lo ves tú? Creo que nos falta mucho en ese sentido, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, falta mucho que hacer y es interesante que se volcaran un poquito más. Ahora, yo siempre señalo que ustedes se entrenan como cualquier otro ciclista de competición. Eso siempre es bueno de señalarlo, de decirlo, Alfonso, porque muchas veces la gente se confunde, ¿no? Dentro de esa desinformación que existe del deporte adaptado, yo creo que ustedes entrenan como cualquier otro ciclista de competición, y es tu caso también. Sí, en realidad únicamente hay que adaptarlo a ciertas necesidades, pero la programación de nuestros entrenamientos en realidad es de un profesional. O sea, intentamos buscar también exactamente eso, profesionales que se involucren y puedan llegar a adaptarnos correctamente esos entrenamientos para conseguir el máximo nivel que es el que se nos está pidiendo ahora mismo por parte de la Federación Española de Ciclismo para estar dentro de la selección. Y me imagino que entrenarás prácticamente, si no los 7, 5 o 6 días a la semana como mínimo, Alfonso. Y por supuesto, tan profesional eres que tendrás tu trabajo con fisioterapeuta y también con tu preparador particular. ¿Es así? Sí, yo... nosotros tenemos yo tengo un entrenador personal y profesional que lleva a muchos deportistas profesionales. Aquí en España es muy importante. Y el trabajo es diario y intenso, directo con estas personas. Alfonso, ¿qué tal la participación tuya, la experiencia en el Campeonato de España? Pues mira, en realidad pues no ha salido mal. Yo creía que iba con más nivel para pelear entre... Bueno, yo quería este año estar en lo más alto del podio, pero no ha podido ser. Me tenía que conformarme con la plata en relevo por equipo y los dos bronces, tanto en crono como en ruta. Ha estado muy cerquita, pero no ha podido ser. Pero no ha estado mal, crack. Ha estado ahí entre los primeros clasificados. Sí, eso es lo importante, que por lo menos hemos entrado en la lucha y ha estado muy cerquita, muy cerquita. Ahora, futuras competiciones en el calendario que viene para ti, Alfonso. Pues mira, en la próxima semana tenemos el día 5 y 7 de junio, el Campeonato de Andalucía y la última prueba de la Copa de España de handball, en la que nos jugamos el título. Yo defenderé el título de campeón de Andalucía y, en fin, intentaremos luchar también por el campeonato, por la Copa de España. Qué bonito, Alfonso, para un deportista llegar a una competición y decir, tengo que ser el mejor otra vez, tengo que revalidar ese título. Es una motivación extra, ¿no? Vaya, es muy bonito. Y sobre todo defender el título aquí en Andalucía y ser campeón de Andalucía es bastante bonito. Lo que pasa es que no está reconocido y, en fin, esa es la única cosita que nos queda. Intentar que se nos reconozca exactamente igual que a cualquier otro deportista. Esa es la idea y por eso nacen estos programas que modestamente tratan de aportar un granito de arena para que haya esa equidad, esa igualdad entre los deportistas paralímpicos, olímpicos, del deporte adaptado, que tenga mayor espacio, sea competitivo, sea recreativo. Yo creo que vosotros con estos ejemplos que entregáis de superación, obviamente estáis dando y entregando un mensaje, pero lamentablemente, y insistiendo en ese tema, si me lo permites, Alfonso, nos falta mucho camino, sobre todo por un desconocimiento, incluso que hay en muchas organizaciones, y lo hemos conversado en más de alguna ocasión con los propios paratriatletas, Alfonso, fíjate que ellos dicen, y yo también lo he comprobado in situ, que muchas veces no están las categorías para el deporte adaptado única y exclusivamente por una desinformación. Sí, evidentemente. Y eso es una situación lamentable que es hora ya de comenzar a cambiarla, Alfonso. Hombre, algunos lo estamos intentando, por activa o por pasiva, hay que hacer que se nos vea y que sea una cosa normalizada, que no queremos que sea una cosa más o más que otra, sino directamente que sea una cosa normal y que se nos incluya dentro de nuestras federaciones y nuestra... Sí, no se pide más, sino únicamente que se nos tenga en cuenta. Por supuesto. Exactamente igual. Alfonso, y coméntame un poco también esa experiencia que has tenido en el circuito europeo de handball. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te viste tú en cuanto a los resultados? Yo creo que más que nada en cuanto a las sensaciones que sentiste tú en esa participación que has tenido en el circuito europeo de handball. Pues mira, estuvimos en Francia, ¿no? Hace, a primeros de temporada, y estuvimos compitiendo con la élite europea y un onceavo puesto ahí raspando los puntos. La verdad es que disfruté de la carrera. No era la carrera para disfrutar, sino para sufrirla, porque estaba lloviendo y teníamos 6 grados de temperatura, pero la verdad es que me sentí, aparte de la mala salida que tuve, me sentí muy fuerte, recuperando posiciones en todo momento hasta la última hora de la carrera, y en fin, el resultado pues no fue el que esperaba, pero las sensaciones fueron muy buenas de cara a las competiciones internacionales que nos esperan este año. Por supuesto, y esas competiciones internacionales que te esperan este año en el calendario, ¿qué podrías destacarnos, Alfonso? Pues mira, ya estoy inscrito y con la plaza reservada para la segunda prueba de la Copa del Mundo que se disputará en Suiza. Sí. Y el día 11 pues parto en dirección Suiza para competir en ella, así que ahí estaremos con los mejores ciclistas de nuestra categoría del mundo. Por supuesto, y va a ser un bonito desafío. Siempre es bonito competir con los mismos porque también es un desafío personal y también es una buena manera de medir la real capacidad que tiene un deportista, como es tu caso, Alfonso. Exactamente, a ver si podemos hacernos un hueco para las Olimpiadas de Río, que es una de las metas de todo deportista actualmente. Efectivamente, me imagino, siempre está esa ilusión que tenéis vosotros de estar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, que están acá, como digo yo, a la vuelta de la esquina, Alfonso. ¿Cómo lo ves? Me imagino que muy ilusionado. Bueno, hay muchísimo trabajo que hacer, pero sí, no va a quedar porque no se intente. Nosotros vamos a darlo todo y si nos hacemos un hueco, pues estaremos allí. Estamos ahora mismo luchando por ello. Es complicado, es difícil, mucha gente no entiende realmente todo el esfuerzo que vosotros tenéis que hacer, los deportistas de la actividad paralímpica, porque mucha gente piensa, hablando de esa desinformación, Alfonso, porque yo lo he comprobado cuando a uno le preguntan sobre el tema del paralimpismo, y mucha gente se piensa que vosotros tenéis que hacer menos que los olímpicos en cuanto a crono, en cuanto a temas de clasificación, y al final tenéis que hacer lo mismo, es igual. Probablemente tenemos que hacer más, porque, por ejemplo, para optar a algún tipo de beca tenemos que tener mejores resultados que los deportistas. Cierto. Normalizados. Entonces, nuestras marcas, lo mismo, no son tan espectaculares como las del ciclismo normalizado, pero viendo nuestras limitaciones físicas, sobre todo, hay que estar ahí, hay que luchar mucho y que seguir trabajando para poder estar ahí, eso no es muy fácil. Y luego el gran hándicap, el tema económico, el tema de patrocinio, el tema de que no se nos conoce, las empresas quieren publicidad y probablemente no conseguimos darle esa publicidad que ellos exigen porque no salimos en los medios, no interesa en muchas ocasiones, y eso es un gran hándicap para los deportistas de élite del deporte adaptado. Por eso nosotros tratamos de aportar este granito de arena con estas grabaciones, con estas entrevistas. La idea también es que vosotros las guardáis, que las compartáis, y por supuesto a la hora de ir a golpear una puerta para buscar temas de publicidad que es tan necesario para el deporte adaptado y para nuestros deportistas paralímpicos, obviamente nosotros podamos contribuir a este tema. ¿Con qué te quedas en cuanto a pruebas? Me refiero, Alfonso, si te gusta más la competición en línea, contrarreloj, ¿qué es lo que prefieres tú? Yo hasta ahora he sido bastante más fuerte en tema de ciclismo adaptado. Ah, ¿más de tema de deporte adaptado? Sí, bueno, de crono. Yo he sido siempre más fuerte en la prueba contra el crono porque en realidad mis entrenos son limitados en tema de correr en equipo y en fin, soy bastante más fuerte y me centro más en la crono. Por supuesto. Bueno, Alfonso Ruiz del Handbike, otro de los grandes deportistas españoles que está esperando esa ansiada participación y clasificación para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Muchas gracias por participar de nuestro programa Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Y en la despedida, Alfonso, solamente pedirte un último favor, que puedas enviar un saludo y un mensaje a toda esa gente que aún no se decide por la práctica del deporte adaptado. Pues yo les animo a que practiquen deporte y es una forma de abrirse a la vida y de disfrutar de ella. O sea, no lo duden ni prueben que van a disfrutar de una bonita experiencia. Alfonso Crack, un abrazo grande, mucha suerte para tus futuras competiciones y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y siempre dispuesto a colaborar con ustedes cuando yo crea el presidente. Un abrazo. Deportes al Día.